Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Cuando se estrena un gobierno es costumbre hacer balance a los 100 días, pero los acontecimientos en una crisis como esta suceden a tanta velocidad que 100 días son mucho más que 3 meses, dan para mucho más y también el precio de gobernar se acelera. El presidente ha llamado hoy a los varones del Partido Popular a explicar los presupuestos y las reformas a los ciudadanos. Explicar, determinar qué momento tan complicado vivimos que lleva al gobierno, asegura Mariano Rajoy, a tomar decisiones que no gustan, pero que hay que adoptar, dice, porque la alternativa es mucho peor. Que hay muchas cosas que no nos gustan, pero no nos gustan ni a los propios miembros del gobierno que lo hemos aprobado, pero que desde luego es imprescindible y la alternativa a esto me temo que es una alternativa infinitamente peor. Rajoy no puede dar por el momento buenas noticias a los españoles, insiste, vuelve otra vez la apelación al esfuerzo colectivo para evitar males mayores, para evitar la intervención, aunque eso sí, el presidente no ha utilizado este término. Es el panorama que dibuja el presidente del gobierno en un momento en el que Europa nos mira atentamente. Esta tarde se ha reunido con Mariano Rajoy el enviado de la canciller alemana Angela Merkel. Hace unos minutos que ha terminado en la embajada germana la comparecencia de este alto cargo del partido de la CDU. Kauder asegura que el gobierno toma medidas complicadas, pero que sentarán las bases de la recuperación. Hay una frase que lo resume todo. España hace lo que hace porque es necesario y no porque Merkel lo quiera. El balance que hace la oposición de estos 100 días de medidas y de reformas es muy diferente. El PSOE se plantea recurrir ante el Constitucional la amnistía fiscal y asegura que el país está sumido en el desengaño. Elena Valenciano es la vicesecretaria general de los socialistas. Del engaño al desengaño. 100 días después, en España la vida es más cara, el empleo es más precario, el despido es más barato y los impuestos son más altos. En esta edición de lunes de 24 horas, además de estos 3 meses de gobierno de Rajoy, vamos a estar en Galicia, donde se lucha contra el fuego en uno de los tesoros ecológicos de toda Europa. Un bosque enorme, lleno de robles centenarios, de gran valor natural. El Parque Natural das Fragas do Ume, la Xunta de Galicia ha desactivado esta tarde el nivel 1, el incendio está activado, pero con un perímetro controlado, ha dicho, ha calcinado 750 hectáreas. El fuego también espolea el debate en el Parlamento y también en la calle. Los partidos de la oposición dicen que los recortes están perjudicando la lucha contra los incendios. Hasta ahora se celebra en varias localidades gallegas manifestaciones, concentraciones. Nos vamos en directo hasta una de ellas. Nos vamos hasta Ponte de Ume. Alejandra López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde la plaza del Ayuntamiento de Ponte de Ume, a unos pocos kilómetros de donde el fuego continúa quemando el corazón de la Fraga, la gente se concentra a esta hora para exigir una gestión más eficaz contra el fuego. Creemos que son cerca de 1.000 las personas a que se dan cita. La plaza está totalmente abarrotada. Muchas de ellas llegan convocadas a través de las redes sociales por la plataforma en defensa de las Fragas de Ume, que está haciendo ahora su presentación oficial. Una vez pasado el shock inicial, el duelo, la tristeza, van cediendo terreno a la indignación, a la petición de responsabilidades ante lo sucedido. Eso es al menos lo que nos han dicho los vecinos, que hasta ahora se concentran, la mayoría del propio Ponte de Ume, pero otros de ayuntamientos cercanos que también han sufrido de manera muy directa los efectos del fuego: Acapela, Monfero, Cabanas o Asconter. Gracias, compañera. A las 10:20 de la noche analizamos aquí en Radio Nacional de España en 24 horas cómo están las cosas con la consellera de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Y esta tarde también estamos pendientes de Colombia, donde 10 secuestrados por la guerrilla de las FARC van a ser liberados en unas horas. Las FARC dicen que van a renunciar al secuestro. Vamos a ir poco a poco cómo de firme es este compromiso. La ex senadora Piedad Córdoba viaja en el helicóptero que va a traer a esos 10 secuestrados desde hace 13 años y que los va a poner en libertad. Todo está muy bien y las FARC siguen con el compromiso de la entrega y de la liberación total de todas las personas. Esta, sin duda, va a ser una de las grandes historias de este lunes. Hay más noticias destacadas, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Un triste privilegio. España sigue siendo el país de la Unión Europea con la tasa de paro más alta, el 23,6%. En el conjunto de la zona euro, la cifra batió récords y rozó el 11%. En el plazo de un mes, el gobierno quiere poner en marcha un plan de lucha contra el fraude en la seguridad social y el cobro irregular del paro. La situación económica actual requiere una intensificación de las acciones tendentes a atajar determinadas conductas que generan déficit de ingresos en los recursos del sistema de seguridad social. Nueva imputación en el caso Gürtel. El juez Ere cita a declarar a la exsecretaria de Turismo, Angélica Chus, en la rama valenciana que investiga la supuesta financiación irregular del PP. Las Malvinas, 30 años después. Continúa la tensión entre Argentina y el Reino Unido, 3 décadas después de la guerra que enfrentó a ambas naciones por la soberanía de las islas. Memoria, verdad y justicia, porque es una injusticia que en pleno siglo XXI todavía subsistan enclaves coloniales como el que tenemos aquí. Un mercado muy peligroso. La Agencia Española del Medicamento recibió en 2011 casi el doble de muestras de fármacos falsificados que el año anterior. Se adquirieron sobre todo en gimnasios y por Internet. Ningún producto que se venda a través de Internet es un producto seguro y que además que puede lesionar seriamente su salud, que corren un riesgo al estar accediendo a este producto y al consumirlo. Para invitarles a soñar despiertos. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que conmemora el nacimiento de Hans Christian Andersen. Hay actos en toda España. Demás animales lo evitaban por lo feo que era. Cambiaría sin dudarlo mis 300 años. Y mañana, Yolanda, va a llover prácticamente en todo el país. De manera más o menos intensa, las lluvias van a ser menos probables, eso sí, en Galicia, noroeste de Castilla y León y algunos puntos de Extremadura, Andalucía y Baleares. En todo caso, los cielos van a estar nubosos en todo el país y las temperaturas van a ser un poquito más bajas. Hola, José Luis Toral, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iño. ¿Qué tenemos en Radio Gaceta de los Deportes? Bueno, pues mira, vengo precisamente de grabar una entrevista con Laia Palau, una de las jugadoras del Ros Casares. Están ahora mismo en Zurich y no saben cómo van a llegar a Valencia. Me consta que hay aficionados en el aeropuerto de Valencia, pues me dice que van a ir por Barcelona, con lo cual yo creo que toda la gente que está allí esperando, mejor que se marche, porque van a llegar a las 2-3 de la mañana, es lo que me contaba hace un instante Laia Palau, las jugadoras del Ros Casares, con lo cual escucharemos esa entrevista porque queremos apostar por el baloncesto femenino hoy en Radio Gaceta. También tocaremos el tema de Dani Pedrosa, ya ha pedido perdón. Ha pedido perdón vía Agencia EFE, pues por esa supuesta trama de fraude. Él quería ser patrón de yate y bueno, pues ha cometido un error, ha reconocido que se ha equivocado y ha dicho que de todo se aprende. Y también vamos a contar la última hora del partido en Barcelona-Milán. Hay novedades en el Milán, vuelve Pato, y en el Barça, pues Pep Guardiola va a poder contar con su 11 de gala. Escucharemos las declaraciones de Pep Guardiola y también de Carles Puyol y también la última hora del partido del miércoles, el Real Madrid-Hapoel, aunque ese está mucho más encarrilado. Gracias, compañero. Le escuchamos en facebook.com/24horasRNE y en nuestro Twitter 24horas-RNE. Son las 8 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. En un mundo lleno de noticias, ¿en quién confías? Porque te gusta estar bien informado. Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. 101 días de gobierno de Mariano Rajoy en un momento complicadísimo para nuestra economía. Enseguida les contamos el balance que hace el presidente y los partidos de la oposición, pero antes vamos a comprobar qué opinión tiene el partido de la canciller Angela Merkel. El presidente del grupo parlamentario de la CDU en el Bundestag, en el Parlamento alemán, ha visitado hoy Madrid, se ha visto esta tarde con Rajoy en un momento en el que crece la desconfianza europea en nuestro país. Volker Kauder asegura que las reformas van a traer crecimiento. Volker Kauder, podemos decir así, avala la política económica de Mariano Rajoy. Vamos a conocer más detalles. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El presidente del grupo parlamentario de la CDU en el Bundestag asegura que el gobierno español va por el buen camino, descarta un posible rescate a nuestro país y ve las medidas que Mariano Rajoy está llevando a cabo como algo necesario. En ningún caso, dice Volker Kauder, son medidas dictadas desde Alemania por la canciller Angela Merkel. Hay una frase que lo resume todo. España hace lo que hace porque es necesario y no porque Merkel lo quiera. Añade Kauder que durante su reunión Rajoy le ha convencido de que España cumplirá este año con el objetivo de déficit del 5,3%, aunque reconoce que es difícil, el presidente parlamentario de la CDU lo ve alcanzable. También ha habido palabras en el encuentro de ambos políticos para la huelga general del pasado jueves. Su impresión es que ha tenido poco impacto y que no modificará la hoja de ruta del Ejecutivo español. El presidente del gobierno español me ha aclarado que a pesar de todo, las medidas seguirán adelante. Numerosas menciones también de Volker Kauder tras el encuentro con Mariano Rajoy. A los mercados financieros es una de sus prioridades darle señales de estabilidad. Gracias, Beatriz. El presidente es muy consciente del precio de gobernar en un tiempo como este. Hoy a los suyos les ha pedido que expliquen los presupuestos, las reformas del gobierno que ponen las bases, dice, para la salida de la crisis. El jefe del Ejecutivo asegura que han aprobado medidas que no le gustan, pero la alternativa es mucho peor, ha recalcado Mariano Rajoy. Vamos a ampliar sus palabras con María Carau. Aunque reconoce que son duros y dolorosos, Mariano Rajoy defiende sus presupuestos. Es el presupuesto general del Estado que teníamos que presentar, que hay muchas cosas que no nos gustan, pero no nos gustan ni a los propios miembros del gobierno que lo hemos aprobado el pasado viernes, pero que desde luego es imprescindible y absolutamente necesario para poner las bases para la recuperación económica de nuestro país. Y la alternativa a esto, me temo que es una alternativa infinitamente peor. Dice el presidente del gobierno que estas cuentas envían un mensaje de confianza a Europa y a quienes tienen que prestar más dinero a España. En una intervención ante los suyos, Mariano Rajoy dice que estos meses han sido duros y que los próximos no serán mejores. Yo no estoy hoy en condiciones de darle buenas noticias a los españoles, lo siento. Así que pide a sus compañeros un esfuerzo por explicar a los ciudadanos sus actuaciones. Culpa el presidente a los socialistas de esta situación y anuncia nuevas medidas para los próximos tres meses, entre ellas un plan de lucha contra el fraude fiscal en la seguridad social y en el cobro del paro, también la ley de emprendedores y la ley de costas. Ha sido la primera reunión entre Rajoy y los varones del PP tras las elecciones en Asturias y en Andalucía. El presidente del gobierno ha mostrado su apoyo al líder de los populares andaluces. Nadie en el PP duda de que Javier Arenas va a renovar su cargo en el próximo Congreso Regional. Más tarde se decidirá quién será el candidato en las próximas elecciones. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Arenas tiene pleno, total y absoluto apoyo de Mariano Rajoy. Así se lo ha transmitido a puerta cerrada, sin cámaras, ante el Comité Ejecutivo Nacional. El presidente ha reconocido que les habría gustado lograr la mayoría absoluta. No se han cumplido las expectativas, pero tanto Rajoy como los líderes regionales del partido han puesto en valor la victoria de Arenas, aunque insuficiente para gobernar por primera vez, adelantan al PSOE en Andalucía. Escuchamos al gallego Núñez Feijóo, al vasco Antonio Basagoiti y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Javier Arenas es la primera vez y el Partido Popular de Andalucía que gana las elecciones en la historia de la democracia. Y el Partido Socialista tiene el peor resultado de la historia de la democracia también en Andalucía. Que alguien nos contase hace unos pocos años que en Andalucía podíamos llegar a ganar, aunque fuese sin mayoría absoluta, nos hubiésemos alegrado mucho. Entonces, no ha habido cierre de filas porque no han estado las filas abiertas. Objetivamente, el resultado es un resultado victorioso. Lo que pasa es que teníamos la responsabilidad de gobernar y no ha sido posible, pero hay que seguir adelante. Sobre las especulaciones sobre el posible futuro de Javier Arenas, fuentes del PP aseguran que volverá a encabezar la candidatura para presidir el partido en Andalucía en un congreso regional que aún no tiene fecha, por tanto se da por hecha su continuidad. Gracias, Sandra. Por cierto, en unos minutos estamos en Sevilla, donde el Partido Socialista e Izquierda Unida celebran su primer contacto esta tarde para la formación de gobierno en Andalucía tras las elecciones del 25M. Hoy la vicesecretaria general de los socialistas ha hecho balance de los 100 días de gobierno de Rajoy. Elena Valenciano dice que el país ha pasado del engaño, dice, al desengaño. Usuaira Astorza. Para el PSOE, los 100 días de gobierno del PP han demostrado que Rajoy no era el milagro que necesitaba la economía española. En opinión de Elena Valenciano, los ciudadanos se han desengañado. 100 días de gobierno de Rajoy, del engaño al desengaño. 100 días después, en España la vida es más cara, el empleo es más precario, el despido es más barato y los impuestos son más altos. En definitiva, Rajoy no era el milagro. El PSOE ha criticado duramente el plan del gobierno para hacer aflorar el dinero evadido del pago de impuestos. Valenciano habla de una amnistía fiscal para los tramposos y lo tacha de inmoral. El coordinador general de Izquierda Unida cree que el gobierno de Mariano Rajoy ha superado todas las previsiones, que después de estos 100 días, España, dice, empieza a quedar hecha un desierto de derechos laborales, sociales y salariales. Sobre los presupuestos, Cayo Lara asegura que son una provocación y que conducirán a nuevas movilizaciones. Los presupuestos, presentados como los presupuestos de la austeridad general, son, en conclusión, para Izquierda Unida, los presupuestos del sufrimiento para la mayoría, de los regalos fiscales para una minoría privilegiada. No son unos presupuestos de guerra, como decía el ministro de Asuntos Exteriores, sino que para nosotros son los presupuestos de una declaración de guerra para la mayoría social de nuestro país. Para Convergencia y Unió, tanto los presupuestos como los primeros 100 días de gobierno de Rajoy han sido desconcertantes. Escuchamos al secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, Oriol Pujol. Desconcertantes porque a uno le da la impresión de que no le tenían tomada la medida a la cosa, que las medidas propuestas, muchas se contradicen con lo que ellos mismos decían en procesos anteriores, incluso en la campaña electoral, y que algunas reformas importantes que tendrían que estar empujando, pues no las empujan, ¿no? Los presupuestos, como saben, llegan mañana al Congreso de los Diputados para comenzar su tramitación parlamentaria, y allí el Partido Popular, aunque LON no lo necesita porque tiene una mayoría absoluta amplia, muy amplia, tratará de buscar el apoyo de otros grupos, en especial de Convergencia y Unió. El respaldo del Partido Nacionalista Vasco parece por ahora más complicado. Esta mañana, en el programa En Días Como Hoy, el vicesecretario de Organización de los Populares, Carlos Floriano, ha mostrado su disposición, la disposición de su partido a negociar. Vamos a intentar llegar a acuerdos con todos aquellos grupos parlamentarios que presenten una alternativa o que presenten enmienda a nuestros presupuestos que tengan por objetivo esos que nosotros nos marcamos. En primer lugar, la austeridad, y al mismo tiempo adoptar un conjunto de medidas que permitan la creación de empleo y la generación de riqueza. Por En Días Como Hoy ha pasado también la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. Ha dicho que las cuentas públicas son realistas, rigurosas y que tienen el respaldo de Europa, por lo que descarta cualquier posibilidad de intervención. Sobre la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, una medida que está causando mucha, mucha controversia, ha asegurado que es una iniciativa excepcional por la situación económica que estamos sufriendo y ha explicado así su finalidad. No es el perdón fiscal el efecto deseado, es introducir en el circuito legal, en la economía ordinaria, un dinero que está sustraído a la misma, que forma parte de la economía sumergida. En el Senado esta tarde, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, está ofreciendo los detalles del plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social que ha avanzado esta mañana Mariano Rajoy. Nos vamos hasta la Cámara Alta en directo. Esperanza Martín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que la amnistía fiscal se hace para evitar la subida del IVA, pero a continuación anuncia que en el plazo de un mes se impulsará un plan de lucha contra el fraude. No da muchos detalles, tan solo que involucrará a Inspección de Trabajo, Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Agencia Tributaria y Comunidades Autónomas. En respuesta de la ministra Báñez, cuando el PSOE le afea las últimas medidas incluidas en presupuestos. Vamos a hacer un plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral sin precedentes en este país, porque ya se acabó y no se va a permitir conducta de ese tipo en España en el futuro. Por tanto, no des lecciones, porque el pasado siempre le juega mala pasada. Báñez anuncia que los presupuestos incluirán más dinero para complementar las pensiones de quienes no cotizaron lo suficiente. Son más de 1.000 millones de euros, hasta 3.800 de distinta procedencia. No vendrán de las cotizaciones sociales, tendrán que salir de otra partida. Está por ver. Hay una a la que se pega un tijeretazo, políticas activas de empleo, a las que el ministerio quiere dar la vuelta como un calcetín. Se ha empleado mucho dinero, dice la ministra, pocos resultados, quizá porque ni se ha contado con la iniciativa privada ni se han vinculado al tejido productivo de cada comunidad autónoma. Gracias, Esperanza. Mañana, por cierto, vamos a conocer los datos del paro registrado en nuestro país en el mes de marzo. Hoy, de momento, ya hemos conocido la tasa de desempleo del mes de febrero en la zona euro. Roza el 11% de la población activa. Se ha batido un nuevo récord histórico, aunque las diferencias por países son muy, muy llamativas. En Alemania, Holanda o Austria se roza casi el pleno empleo. Mientras que aquí en nuestro país, en España, la tasa de desempleo está ya cerca del 24%. De hecho, 7 de cada 10 nuevos parados de todo el territorio europeo proceden de España. De nuestro país. El portavoz de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, insiste en la necesidad de hacer reformas. Es que no se trata solo de sanear las cuentas públicas, sino al mismo tiempo hacer reformas económicas importantes que pueden aumentar el potencial de crecimiento y de creación de más, pero también de mejores puestos de trabajo en Europa y sobre todo en los países donde la situación es más adversa, como en el caso de España. Y del sector del automóvil tampoco nos llegan datos muy halagüeños, la verdad. Las ventas, lejos de tirar, siguen cayendo un 4,5% en el mes de marzo. Son niveles no registrados desde hace 15 años. Íñigo Tobes, buenas tardes. Buenas tardes, y eso que el sector de alquiler de coches, empujado por el turismo, ha sujetado la caída para que no fuera libre. Arancha Mur es la responsable económica de la patronal de fabricantes. Lo único que ha salvado algo el mercado y que ha hecho que no cayera tanto ha sido el mercado de alquiladores, que como es lógico, pues ha tenido un mayor volumen como consecuencia de ese periodo vacacional de Semana Santa. La caída sigue sin encontrar freno y en el primer trimestre las matriculaciones se han reducido casi un 2%. La situación, asegura el presidente de Gambán, Juan Antonio Sánchez, puede ahogar a las pequeñas compañías. Hay que tener en cuenta que el 80% de nuestras empresas son pymes. Y una pyme que lleva más de 4 años con una crisis agudísima, pues ya no tiene fuerzas ni resistencia suficiente pues para mantenerse. La venta a particulares suma ya 21 meses seguidos a la baja. Hablábamos antes del apoyo que el Partido Popular ha dado a sus candidatos en Asturias y en Andalucía, especialmente a este último, Javier Arenas. Tras las elecciones de marzo, el gobierno en ambas comunidades pasa necesariamente por los pactos. En Sevilla esta tarde, Partido Socialista e Izquierda Unida se han reunido por primera vez para acercar posturas, para fijar un calendario de negociación. Los socialistas apuestan por un gobierno estable, de coalición, pero no cierran la puerta a un pacto de legislatura o incluso de investidura. Estamos en directo en la capital andaluza, en Sevilla, con Isabel Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes. Aproximadamente 1 hora y 3 cuartos ha durado este primer acercamiento entre ambos partidos. De momento, dicen los asistentes, impresiones positivas y buen clima. Aseguran que se han limitado a intercambiar programas y que van a seguir trabajando desde mañana mismo. Las prioridades planteadas han sido empleo, política social y servicios públicos. Aunque los representantes de ambos partidos se sentaban hoy para pactar un calendario, lo cierto es que no tienen mucho tiempo porque el día 19 de abril tiene que constituirse la Cámara y el 10 de mayo a más tardar celebrarse el pleno de investidura del nuevo presidente. La gran pregunta, como decías, es qué fórmula van a elegir para llevar a cabo ese pacto, porque mientras que el PSOE preferiría un pacto de gobierno, Izquierda Unida no descarta otras opciones. En la coalición, además, ya han comenzado las disensiones, empezando por la del líder jornalero de la CUTBAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que en declaraciones a Radio Nacional decía que pactar con el PSOE era un suicidio político, que además, en su opinión, las bases rechazan. La única opción que planteaba era un apoyo a la investidura, y eso con condiciones. Quizá el que se deje pasar con un costo político claro, y sobre todo que ese costo signifique respuesta concreta a los problemas concretos que tiene la gente, eso a lo mejor podía abrirse paso. Pues de momento esos son todos los detalles que han trascendido de ese encuentro. Gracias, compañera de la Justicia. Hoy nos llegan novedades sobre la rama valenciana del caso Gürtel, la que investiga una presunta financiación irregular del Partido Popular. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha imputado a la exconsejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Angélica Such, que está llamada a declarar el próximo 30 de mayo. Redacción en Valencia, Pura Gómez. El magistrado José Ceres ha imputado en el procedimiento a la exconsejera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Cortes Valencianas, Angélica Such, y le ha citado a prestar declaración el próximo 30 de mayo. Such, quien también es diputada del Partido Popular, tendrá que acudir a declarar en una investigación en la que el magistrado pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado una querella presentada precisamente por el Partido Popular para personarse como acción popular contra los cabecillas de la trama Gürtel en la causa abierta por esta supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La sala considera que el Partido Popular no ha argumentado los hechos concretos por los que ejercita la acción penal y contra qué personas determinadas dirige su acción. El ministro de Interior quiere tener lista antes de que acabe el año la reforma del Código Penal que castigará el vandalismo y la violencia callejera, como la registrada en Barcelona durante la huelga general, con penas de hasta 2 años de cárcel. Es lo que ha dicho hoy Jorge Fernández Díaz, que ha explicado que de este modo el fiscal podrá solicitar la prisión provisional. Elevando las penas para ese tipo de agresiones, para ese tipo de delitos, a un mínimo de 2 años, los fiscales, en su caso, podrán pedir como medida cautelar la prisión provisional y los jueces, en su caso, adoptarlas. Y, por tanto, nos estaremos homologando a países de nuestro entorno, como Francia, como el Reino Unido, para hacer frente a ese tipo de agresiones desde nuestra legislación penal. Y se lo contábamos en portada, el incendio que ha quemado parte del espacio protegido de Fragas do Eume en Galicia está prácticamente controlado. La Xunta ha levantado esta tarde el nivel 1 de alerta, aunque el fuego todavía sigue vivo en algunas hectáreas. De momento se ha quemado más de 750. Las llamas han acabado con parte de este último, de este único bosque atlántico que queda en Europa. Víctor Alvariño, ¿cuál es la situación hasta ahora? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes. En Radio Nacional hemos podido comprobar que ya no arden grandes llamas como en días pasados en el bosque de As Fragas do Eume, aunque el incendio permanece aún activo. El cambio de la meteorología, con una bajada de las temperaturas y un aumento de la humedad, también han ayudado. El perímetro del incendio ha sido prácticamente controlado y la Xunta sigue estimando en unas 750 hectáreas de el área quemada, de las que, según el consejero de Medio Ambiente, 370 corresponderían a la zona de alto valor ambiental de Bosque Atlántico. Desde la Unidad Militar de Emergencia, su teniente coronel César Gutiérrez de la Cámara reconoce que su intervención fue determinante para controlar el fuego. Me da la sensación de que las Fragas del Eume no serían, evidentemente, o no habrían quedado como han quedado ahora. No soy quien yo para valorar cómo están, pero me da la sensación de que no haber sido una intervención eficaz. Evidentemente las consecuencias hubieran sido dramáticas, pero dramáticas, más dramáticas de lo que ya de por sí son. Intervención eficaz que la Xunta espera que en las próximas horas pueda quedar extinguido el fuego. Las diferencias en la evaluación de la superficie quemada siguen y mientras la Xunta habla de 750 hectáreas, como decíamos antes, el alcalde del municipio más afectado, el de Acapela, apunta que pueden ser el doble. Manuel Meizos. Yo creo que se aproxima máis o doble. Creo, pero bueno, tampoco no puedo hacer una valoración exacta porque no tuvimos tiempo ni de valorar a superficie ni de valorar los danos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la necesidad de aumentar las penas a los pirómanos, algo que, según señaló el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, a los micrófonos de Radio Nacional este mediodía, no resolvería el problema. Gracias, compañero. El incendio de Fragas del Eume ha centrado la sesión en el Parlamento gallego. La Xunta cree que el fuego ha sido intencionado y pide que se endurezcan. Lo hemos escuchado, las penas para quienes provoquen incendios. La oposición apoya la medida, pero considera que los recortes y la falta de medios también son responsables de esta situación. Santiago de Compostela, Cruz Moato. La oposición en Galicia, PSOE y BNG, no dudan de que la sequía y los incendiarios están detrás de los fuegos, pero también critican una política de recortes, a su juicio irresponsable, que ha reducido fondos para prevención y extinción. La socialista Sonia Verdes explica que con austeridad no se apagan las llamas y le ha dicho a Núñez Feijóo que ya tiene su prestige. O presidente da Xunta de Galicia presentábase a mediados da mañá do día siguiente únicamente para constatar que xa ten o seu prestige. Los populares hablan, sin embargo, de coordinación ejemplar y de rápida respuesta y no creen que se pueda reprochar falta de medios ni hacer comparaciones con el Prestige. Pedro Puy. Afortunadamente, ni esto o Prestige, ni los danos que causa este lume son equivalentes a los do Prestige. Los populares piden prudencia y responsabilidad a la oposición. Y esta tarde se han convocado concentraciones de protesta por los incendios en las principales ciudades gallegas. Nos vamos en directo a una de ellas. En Vigo está Rodolfo Moreda. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Íñigo. Pues varios cientos de personas están concentradas aquí en pleno centro de Vigo y en las principales ciudades gallegas, apoyadas por colectivos ecologistas para protestar por la política preventiva contra incendios y forestal de la Xunta, en concreto por este incendio que ha calcinado 750 hectáreas del Parque Natural de las Fraguas do Eume. Los colectivos argumentan, además, que podría tratarse de una operación premeditada. Dicen que quemar el área beneficia, pues, a proyectos concretos en la zona de la industria maderera, minera o hidroeléctrica. Escuchamos a Xan Vilaboa, de la Asociación Ecologista ADEGA. Claro, protestamos contra a política da Xunta, contra a política que se está facendo a nivel forestal, e que se leva facendo xa desde hai anos, onde prima intereses madeireiros, primase aos bosques monocultivo de eucalipto e piñeiro, e non se deixa para nada un espazo a outro tipo de masas forestais que son de máis... La concentración cuenta también con el apoyo de distintos colectivos y partidos políticos locales. Es todo. Gracias. Y también pendientes de los incendios en Asturias, allí 8 focos siguen activos, aunque parece que la situación mejora gracias a la bajada de las temperaturas y a las lluvias. Oviedo, Santiago Baliño, buenas tardes. Buenas tardes. 8 incendios continúan activos en Asturias, aunque se trata de fuegos de pequeñas dimensiones. 6 concejos, Cangas del Narcea, Gijón, Lena, Parres, Tineo y Villaviciosa, concentran a estas horas el trabajo de los servicios de emergencia. El empeoramiento empeoramiento del tiempo con lloviznas y cielos nubosos ha contribuido a ganarle la batalla a las llamas. Durante esta crisis de incendios en Asturias, que cumple ya una semana, los efectivos movilizados han sofocado casi 350 fuegos. El plan de emergencias por incendios forestales, en niveles 4 y 5 todos estos días, los de mayor alerta, ha bajado esta tarde a nivel 0 e incluso podría desactivarse mañana. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Colombia se prepara para la liberación del último grupo de militares y policías secuestrados por las FARC, 10 hombres que llevan entre 13 y 14 años en manos de la guerrilla. Las FARC ya han anunciado que no van a volver a recurrir al secuestro como arma de negociación política. A esta hora, el helicóptero que va a recogerles se encuentra en la selva. Última hora, Cristina Ganuza, buenas tardes. Buenas tardes, aunque en un principio se hablaba de una operación en varias fases, cobra fuerza la posibilidad de que hoy sean liberados los 10 secuestrados. En ese caso, varias fuentes aseguran que no habría problemas de capacidad con el helicóptero cedido por Brasil. Antes de partir hacia la selva, la defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, dejaba esa cuestión en el aire. No sabemos nombres, no sabemos cuántos, pero vamos a comprometernos que tan pronto lleguemos allá, pedimos permiso a las FARC para llamar e informarles a ustedes quiénes son y cuántos son. Según un portavoz de la Cruz Roja, el helicóptero, que ha salido con 2 horas de retraso por la lluvia, permanecerá en la selva hasta las 10:30 y si a esa hora no ha recibido a nadie, regresará sin los secuestrados. Sus familias esperan en el aeropuerto de Villavicencio, entre grandes medidas de seguridad, donde se encuentra un avión del gobierno que les va a trasladar a Bogotá. Gracias, Cristina. Hoy se cumplen 30 años del inicio de la Guerra de las Malvinas. Durante más de 70 días, Buenos Aires y Londres se enfrentaron por la soberanía de estas islas. Fallecieron 907 personas. Margaret Thatcher resultó victoriosa. La dictadura argentina empezó su declive. 30 años después, varios actos recuerdan a todas las víctimas, con las tensiones entre ambos países como telón de fondo. Esta tarde, la presidenta argentina ha rendido homenaje a los 650 argentinos que murieron allí. Además, Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a reclamar la soberanía de las Malvinas. Memoria, verdad y justicia, porque es una injusticia que en pleno siglo XXI todavía subsistan enclaves coloniales como el que tenemos aquí. En Reino Unido, el primer ministro David Cameron ha reiterado su compromiso de defender el derecho de sus habitantes a decidir su futuro. Corresponsal de Radio Nacional de España en Londres, Íñigo Picabea, buenas tardes. Buenas tardes. El Reino Unido vive este aniversario entre el homenaje a los soldados británicos enviados a las Malvinas y la defensa de su soberanía sobre unas islas que aquí se conocen como Falklands. En una declaración escrita, el primer ministro David Cameron habla de recuerdo a los militares fallecidos, los británicos y también los argentinos. 907 soldados en total durante 74 días de guerra. La Argentina del general Galtieri contra el Reino Unido de la primera ministra Thatcher. Sé que este día 2 de abril de 1982... El actual primer ministro se ha declarado orgulloso por la respuesta que dio su país en 1982 y ha renovado el compromiso de Londres con la defensa política del archipiélago, protegido con un fuerte destacamento militar. Suki Cameron, delegada del gobierno autónomo de Malvinas en Londres, cree necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas Británicas, mientras Buenos Aires siga reclamando una soberanía. Dice que los isleños no negociarán. 30 años después, el debate no termina. Ahora se utilizan gestos y presiones, pero no una guerra que dejó en herencia más suicidios de veteranos que muertos en combate. La Agencia Española del Medicamento denuncia que en 2011 125 páginas vendían medicamentos de forma ilegal en Internet. En un solo año ha examinado un 93% más de fármacos falsificados e ilegales en nuestro país. La mayoría productos para combatir la impotencia sexual, hormonas, anabolizantes y otros compuestos del culto al cuerpo. Más datos, Begoña Sanz. Los juzgados y la policía remitieron a la Agencia Española del Medicamento durante 2011 cerca de 4.000 muestras, casi el doble que el año anterior. Según el análisis realizado, la mayoría eran productos para la impotencia sexual, el vigor físico, hormonas y otros de cuidado al cuerpo, productos falsificados adquiridos en gimnasios y a través de Internet. Se abrieron 73 expedientes tras investigar 125 páginas web. La directora de esta agencia, Belén Crespo, en declaraciones a Radio Nacional ha insistido en el peligro de esta venta ilegal porque supone un riesgo para la salud, ya que estos medicamentos no han pasado controles de seguridad y eficacia. Ningún producto que se venda a través de Internet es un producto seguro y que además que puede lesionar seriamente su salud, que corren un riesgo al estar accediendo a este producto y al consumirlo. La agencia autorizó el año pasado la comercialización de casi 2.000 medicamentos de uso humano, un 40% más que en 2010. 7 de cada 10 eran genéricos. Se acercan las vacaciones de Semana Santa y es un buen momento para fomentar la lectura. Y aquí está la propuesta de Radio Nacional de España. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Conmemora el nacimiento del escritor de cuentos Hans Christian Andersen, el autor de libros como El patito feo o La querida sirenita. Leticia Udibert. Dicen que el ser humano es un animal sin plumas que cuenta cuentos. ¡Cómprenme un fósforo de la suerte! La señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan feísimo. Y la apartó con el... Además de ser la más bella, poseía una voz maravillosa. ¡Esto es terrible! Desde 1967 se celebra este día que conmemora el nacimiento, hace más de 200 años, de Hans Christian Andersen, el poeta y escritor danés, autor de, entre otros, del patito feo, la cerillera, el traje nuevo del emperador y la querida sirenita. Había una vez un cuento que contaba el mundo entero. La International Board of Books for Young People promueve la celebración para promocionar la lectura entre los más jóvenes, una fiesta con mensaje que este año corre a cargo del poeta, narrador y editor mexicano Francisco Hinojosa. Príncipes enamorados. Estas líneas están acompañadas por un cartel ilustrado por Juan Gedovius que nos recuerda la importancia de que un buen dibujo imagine la palabra. Sirva como ejemplo el espléndido trabajo que han hecho Ruger Olmos y Teresa Ramos en los cuentos El detective Lucas Borsalino de Juan Marsé y El niño de plata de Luis Mateo Díez. Conocidos nombres de nuestra literatura forman parte de la colección Alfaguara Infantil, Mi Primer, y se adentran en pequeñas historias que harán grandes, tal día como hoy, los más pequeños. Y en Soria hoy se ha inaugurado la Casa de los Poetas. Nuestra hora son minutos, cuando se quiere saber. Y siglo cuando sabemos lo que se pueda aprender. Ay. La Casa de los Poetas, un homenaje a quienes mejor cantaron la realidad de esta ciudad y de esta provincia, como Antonio Machado, Gerardo Diego y Gustavo Adolfo Bécquer. Más allá de su biografía se muestra lo que cada poeta sintió en Soria y quiso transmitir con su poesía. Nos vamos hasta allí. Esther Escalada. Soria cuenta ya con un espacio dedicado a los escritores que dejaron su huella en esta tierra: Gustavo Adolfo Bécquer, Gerardo Diego y Antonio Machado. Es la llamada Casa de los Poetas. El espacio dedicado a Machado nos transportará al aula del instituto en el que dio clases y a los muebles que utilizó en Soria. Y a través de una ventana se oirá el agua y sus poemas. Tampoco faltarán las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que en un cortinaje se reflejan en forma de dibujos, y Gerardo Diego estará vinculado a su piano. Carlos Martínez, alcalde de la ciudad. Devolver y pagar una deuda pendiente con aquellos que mejor cantaron y mejor hablaron de la ciudad de Soria, de su paisaje y de su paisanaje, ¿no? Necesitamos ampliar nuestra oferta turística ligada a la relación que históricamente ha tenido Soria con la poesía, Soria con quien mejor la ha cantado, y este espacio creo que cumple con ese objetivo. También la Fundación Internacional Antonio Machado tendrá su sede en esta Casa de los Poetas. Se podrá consultar su obra, contemplar ejemplares únicos e incluso poemas y cuadros dedicados a Machado, como uno de Rafael Alberti. ...22 minutos para llegar a las 9 de la noche... ...las 8 en las Islas Canarias. En rtve.es buscamos la mejor Semana Santa de España. Entra en la web y comparte tus vídeos y fotos. Cuéntanos por qué tu Semana Santa es la mejor. Además, en el especial Semana Santa de rtve.es... podrás encontrar toda la información... y seguir la mejor cobertura de radio y televisión... sobre la Semana Santa. 75 años de Radio Nacional. Lo celebramos contigo. Esta semana estaremos en Lleida, Girona, Tarragona y Teruel. Acércate a la exposición, disfruta de la radio por dentro y llévate un recuerdo de los 75 años de Radio Nacional. Abrimos aquí nuestro punto y seguido, un espacio en el que hoy hablamos de Birmania y de las que muchos consideran sus primeras elecciones legales en medio siglo. Se celebraron ayer y muchos las consideran, como digo, las primeras elecciones decentes porque, por primera vez, la líder opositora Aung San Suu Kyi, que ha pasado 15 de los últimos 20 años bajo arresto domiciliario, va a poder sentarse en el Parlamento. Y es que, de los 44 escaños a los que podía aspirar, 43 los ha ganado su partido. Eso no significa que vaya a ser presidenta, ni mucho menos, porque en realidad el Parlamento tiene 664 asientos, solo que 620 están reservados sí o sí para la Junta Militar y el Ejército, es decir, que han sido las primeras elecciones decentes, pero no las primeras democráticas. No obstante, el que Aung San Suu Kyi vaya a poder sentarse en un escaño es para muchos el paso que demuestra que el país empieza a dar pasos hacia la apertura, y es que hablar de Birmania es hablar de Aung San Suu Kyi y viceversa. Cristina Sánchez. La vida de Aung San Suu Kyi ha discurrido paralela a la historia de los últimos 66 años de su país. Hija de Aung San, padre de la independencia birmana, tenía tan solo 2 años cuando este fue asesinado mientras negociaba con Gran Bretaña el fin del colonialismo. Formada primero en la India y después en la metrópoli, contempló desde la distancia los acontecimientos que llevaron al poder a una junta militar en Birmania en 1962. Casada con un profesor británico y ya con 2 hijos, Suu Kyi regresó a la casa familiar de Rangún en 1988 para cuidar de su madre enferma, coincidiendo con la sangrienta represión con la que el férreo régimen birmano sofocó las protestas en favor de la democracia, surgidas ese verano en las universidades. No existen cifras oficiales, pero se cree que hasta 10.000 estudiantes pudieron morir en las calles de la capital. Fue entonces cuando esta mujer menuda de aspecto frágil comenzó a organizar un movimiento en favor de la defensa de los derechos humanos y de la democracia, basado, como ella misma explicaba, en la no violencia. Estamos convencidos de que el camino de la no violencia es el mejor. Existe una gran diferencia entre aquel que tiene un arma en las manos y el que no la tiene. Cuando un hombre o una mujer no tienen un arma en sus manos, intentan con más fuerza utilizar su mente, su sentido de la compasión, su inteligencia para trabajar en la búsqueda de una solución. Nació entonces la Liga Nacional para la Democracia, formación que concurrió a las elecciones de 1990, obteniendo el 80% de los escaños, unos resultados que el régimen nunca reconoció. Un año antes, la dama, como la conocen en su país, había sufrido ya su primer arresto domiciliario y así, confinada, sin teléfono ni internet y con las visitas controladas, ha pasado la mayor parte de los últimos 21 años. Suu Kyi rechazó el exilio que le ofreció el régimen, consciente de que la junta militar nunca le permitiría regresar, y pagó por ello un elevado coste personal. No pudo acompañar a su marido en sus últimos días de vida ni ver a sus hijos durante años. El mayor de ellos, Alexander, recogió en su nombre el Premio Nobel de la Paz en 1991. Incluso aquellos que están ahora en el poder en Rangún deben saber que su destino será el mismo que el de todos los regímenes totalitarios que buscan imponer su autoridad a través del miedo, la represión y el odio. 2 décadas de persecución de la disidencia, de fracaso de la llamada Revolución del Azafrán, de promulgación de una constitución promilitar, hasta que el pasado noviembre Aung San Suu Kyi recobró la libertad. Así reaccionaban sus seguidores nada más verla encaramarse a la verja de su casa, con su sonrisa permanente y sus inseparables flores en el pelo, cumpliendo la promesa que un día hizo a su pueblo: no abandonar hasta haber alcanzado el objetivo. Con estas palabras describía Emma Bonino su determinación. Pienso en este punto en una mujer que para mí es el símbolo mismo de la enorme dignidad que la no violencia puede oponer al rostro obtuso del poder absoluto fundado en la violencia. Es una mujer de aspecto frágil, pero de temperamento inoxidable. Hablo de Aung San Suu Kyi. La Las 8 y 43 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Rubén Campos, hola, ¿qué tal está? Hola, buenas, ¿qué tal? Rubén Campos es profesor especializado en Asia Meridional y Sudeste Asiático en la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en Birmania. Con todo lo mejorable que sean estas elecciones, Rubén, ¿marca realmente un cambio? ¿Demuestran que la Junta está dando pasos hacia la apertura? ¿Qué cree usted? Sí, desde luego es un paso hacia la dirección correcta en cuanto a una apertura. Y el hecho de que él, no solamente Aung San Suu Kyi, sino que su partido haya podido presentarse libremente y, por todo lo que parece confirmarse, conseguir un número muy significativo de estos escaños en juego, pues es, desde luego, una buena noticia para un camino de reformas en Birmania. Hay que tener en cuenta siempre que, claro, hay que contextualizar estas elecciones como unas elecciones parciales, solo a un número muy limitado de escaños en el Parlamento que van a hacer que el control político del país siga en manos de la Junta Militar y sus partidos afines, con lo cual todavía tendremos que vivir un camino largo hacia un verdadero proceso de democratización. ¿Y esos pasos son por convencimiento o por interés? Se lo planteo porque no sé si es el momento ahora de que la comunidad internacional levante, por ejemplo, las sanciones que pesan sobre el país. Bueno, yo creo que son pasos por interés, básicamente por una presión de doble vía, una presión interna dentro de la propia Birmania por las fuerzas de la oposición y una presión internacional por parte de ciertos actores como Estados Unidos, la Unión Europea, que tienen interpuestas estas sanciones, pero también de otros países como China, que ve con buenos ojos una cierta apertura del régimen. Y en ese sentido, bueno, el levantamiento de las sanciones, yo creo que sería importante todavía esperar a que los pasos pues sigan siendo en la dirección correcta y que un cierto levantamiento de una parte de las sanciones, como acompañando el proceso, tiene sentido, pero un levantamiento gradual de las mismas. Entiendo que esas sanciones han ayudado a que Aung San Suu Kyi esté en el Parlamento. Hay que recordar que Birmania no solo tiene un problema político enorme, que es una dictadura, sino que además, y paralelamente o derivado de él, podríamos decir, tiene un grave problema económico. ¿No es así, señor Campos? Bueno, Birmania está durante... A ver, Birmania primero es un país rico y en los últimos años, con el descubrimiento de importantes yacimientos de gas natural y también significativos de hidrocarburos, de petróleo, han añadido un elemento más de potencial, digamos, crecimiento económico muy significativo, teniendo en cuenta además que dos de sus grandes vecinos, la India y China, son países ávidos de estos recursos naturales. En ese sentido, no solamente esto, sino otros recursos económicos del país podrían haber permitido a en la década de los 50, cuando se inició la independencia, pues poder consolidar un crecimiento y un modelo de desarrollo sostenible muy positivo para el país. La consolidación de la dictadura militar durante décadas y el aislamiento que esto ha generado a nivel internacional, pues ha debilitado mucho estas posibilidades y es la que ha creado la situación actual en la que gran parte de la población pues vive bajo el nivel de la pobreza, con gran dificultad en cuanto al acceso a bienes primarios, vivienda, salud, incluso de alimentación en algunos casos, y que es parte, digamos, de las razones por las que la Junta ha decidido pues emprender este camino de reformas, esta presión de la población por la difícil situación económica en la que se encuentran. Y a esto se añade también otro de los eternos problemas que arrastra Birmania, y es el enfrentamiento entre las etnias y entre alguna de esas etnias y el gobierno. ¿Este es un problema grave ahora mismo en el país? Es un problema grave de siempre, y de hecho es la justificación fundamental por la que la Junta Militar en el poder desde los 60 pues ha mantenido ese poder, por la necesidad, digamos, de darle un control centralista al país ante las dificultades que tienen de incluir en el mismo pues a múltiples grupos étnicos que allí conviven, que son minoritarios, pero que en ciertas regiones del país pues su inclusión dentro del nuevo Estado birmano pues siempre fue un motivo de conflicto. Obviamente la solución militar y centralista de la Junta lo que ha hecho es avivar ese conflicto en muchas de las regiones y mantenerlo. De hecho, hay algunos de los grupos que sí que han entrado en un proceso de diálogo y de negociaciones de paz con el gobierno en la última década, y en algún caso se ha consolidado una situación de más estabilidad, pero todavía sigue focos abiertos de conflicto violento, y parte del proceso que se abre ahora existe la esperanza de que un mayor nivel de democratización del país permita canalizar estos conflictos por una vía pacífica y una vía de diálogo. Si me permite, profesor Campos, volvemos a la figura de Aung San Suu Kyi. Jamás ha podido participar realmente en política ni tomar posesión de los cargos que le correspondían porque la Junta Militar se ha negado a ceder el poder. Con estos cambios que estamos viendo, yo no sé si se inicia un nuevo proceso en el país que apunta a que Aung San Suu Kyi podría ser presidenta. No sé si esto es un escenario demasiado, bueno, un futurible demasiado lejano. ¿Qué opina usted? Yo creo que Aung San Suu Kyi habría que mirarla siguiendo un modelo, poniéndonos en la perspectiva más optimista, parecía el que jugó Nelson Mandela en la transición del régimen del apartheid en Sudáfrica a un modelo democrático. Es una figura de una legitimidad clara a nivel nacional, también una legitimidad muy fuerte a nivel internacional, y que dentro de todas las crisis y conflictos que vive el país, que son reales, puede consensuar y ser un punto de consenso entre la actual junta, las fuerzas de la oposición, los grupos étnicos, y alrededor de ella pues construir esta transición. El hecho de que haya pues accedido ahora al Parlamento y tenga un rol institucional permite que pueda jugar este rol con más libertad, siempre y cuando, y eso hay que ponerlo por delante, estos pasos que se están dando se consoliden. No hay que descartar que la Junta Militar en un momento dado se niegue a ceder el poder realmente, y cuando haya que hacer unas elecciones a todo el Parlamento dentro de unos años, unas elecciones presidenciales, se restrinjan las libertades de nuevo y se imposibilite el hecho de que Aung San Suu Kyi pues pueda alcanzar el puesto de presidenta, de primera ministra, que democráticamente, si hay elecciones libres, pues parece el escenario más probable. No sé, señor Campos, ¿qué es lo más efectivo en estos momentos, qué es lo más importante con esta presencia de Aung San Suu Kyi en el Parlamento birmano? Si el símbolo, la inspiración o también la capacidad para cambiar las políticas. No sé si esto lo podemos tener claro prácticamente a unas horas de las elecciones, evidentemente. Yo creo que el símbolo es fundamental para dar esperanza a la población birmana de que estamos viviendo un cambio real y de que la expectativa de la gran mayoría de esta población, que ya en 1990 votó masivamente, pese a todas las restricciones que existieron en esas elecciones, al partido de Aung San Suu Kyi y a ella como líder de este partido para tomar el gobierno, algo que fue imposibilitado por la Junta Militar, que anuló los resultados electorales. Esta esperanza que ha estado ahí larvada durante décadas de poder reconocer este resultado, este es un primer pequeño paso hacia que esa voluntad del pueblo pues pueda ser finalmente cumplida. En ese sentido el símbolo es clave, ¿no? También manda un mensaje internacional pues muy efectivo de consolidación de este proceso de reformas, de que realmente la Junta Militar pues una serie de pasos más cautelosos que había venido dando pues están en la dirección adecuada por el momento, y a ese nivel el símbolo es importante. El otro punto, yo no creo que tanto serían importantes políticas concretas, sino que Aung San Suu Kyi lidere un proceso de negociación que probablemente no sea muy público, no muy visible, y que todos los análisis permiten pensar que ya se ha iniciado hacia un modelo de transición en el que la Junta Militar o los militares sigan cumpliendo algún tipo de rol, no van a desaparecer del gobierno o no van a desaparecer del poder, pero que de forma paulatina vayan cediendo ese poder pues a los civiles y a los partidos políticos. Y para esto habría que reformar, entiendo, la Constitución, ¿no? Para que el partido o, digamos, la Junta Militar no se reserve la mayoría absoluta siempre. Efectivamente, hay reformas en la Constitución actual que se aprobó dentro, digamos, de una dinámica en la que la posibilidad de una transición democrática pues no estaba muy presente, o ni a nivel interno, a nivel externo no había muchas esperanzas, pero efectivamente esas conversaciones tendrían que apuntar en esa dirección. Profesor, ¿hasta qué punto su partido, la Liga Nacional por la Democracia, depende de ella? ¿Es ese símbolo de resistencia? Bueno, eso tampoco hay que... A ver, el partido tiene su propia dinámica y tiene sus propias bases activas, ahora han sido muy dañadas por el trabajar en la clandestinidad durante tantos años, y dependen mucho de como al ser una figura, digamos, de referencia, etcétera, pero no es un partido construido exclusivamente alrededor de ella. Existen también otras figuras de liderazgo, otros políticos fuertes de la oposición, alguno de ellos todavía encarcelado, porque no hay que olvidar que a pesar de que se ha producido liberación detenciones de presos políticos. Todavía sigue habiendo un número indeterminado de presos políticos en las cárceles. Uno de los temas son los que me imagino tendrán que dar salida en estas negociaciones con la Junta. Y a ese nivel yo creo que sí que hay que, digamos, desmitificar la idea de que la oposición birmana es solo Aung San Suu Kyi y el resto pues no pinta, ¿no? O sea, realmente es una oposición que yo creo que cuenta con otras figuras que podrían fortalecer el partido en un posible, digamos, llegada al poder. Pero eso no quiere decir que obviamente la figura de consenso, la figura más relevante, pues es la de ella. Nos queda un minuto apenas, señor Campos, pero le quiero plantear, durante los años de arresto, desde luego ha habido mucha movilización en la calle, mucho apoyo a Aung San Suu Kyi. ¿El partido puede perder ahora fuerza en la calle, ahora que entra quizá en un proceso de más normalidad que hasta el momento? Yo creo que si juegan bien sus cartas a la hora de, digamos, plantear un proceso de tensión con la Junta para conseguir cada vez más niveles de libertad y medidas que vayan en esa dirección, no solo pueden fortalecerse aún más. Y la gente puede tener, digamos, más libertad para expresar sus puntos de vista y sus visiones, y eso yo creo que sí que les fortalecerá en el corto, pero también en medio plazo. Rubén Campos, profesor especializado en Asia Meridional y Sudeste Asiático en la Universidad Complutense de Madrid, experto en Birmania, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, gracias por su clarificadora fotografía del momento actual de Birmania. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Tiempo musical en 24 horas y de la mano de una banda que se ha especializado en temas instrumentales. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, Íñigo, y aunque en el principio de su carrera olían a Western y a Clint Eastwood, de hecho el grupo se llama como se llama, en homenaje al actor-director, ahora, en algunas de sus canciones, pueden virar hacia el mundo Bond de Sean Connery o al de Los Intocables de Leon Ness o cualquier serie policíaca de la tele. Los cuatro Harrys, Callahan, ejecutor fuerte y sucio, presentan su tercer álbum llamado Asuntos Internos. Y esta es justamente Vacaciones en el Bar, la pieza que eligieron para avanzar el álbum. Un disco en el que han contado con músicos invitados que no son los mismos que refuerzan a la banda en sus citas en directo, como el de hace unos días en la Sala El Sol de Madrid, y donde el cuarteto se duplica y son 8 personas en el escenario. Lo que viene ahora parece que es uno de los temas favoritos de sus seguidores. Un tema, hechos presuntamente delictivos, en el que al parecer jugó un papel fundamental la orientación que le quiso dar sobre la maqueta original presentada por el grupo, el productor Guy Fixen, que por cierto, fuera miembro de Laika. El único tema no propio del álbum tiene homenaje incorporado, Flirted with You All My Life, que la firmaba el fallecido Big Chestnut. Vamos a terminar el recorrido por la música de Clint con otro tema de la colección de 12, por cierto que el último es una nana con toque infantil y no aparece en el listado, de este disco grabado en los estudios La Cabaña y que ha significado romper 3 años de silencio, con 3 años de silencio. Los especialistas en amenizar bodas, fiestas y funerales son los responsables de Pólvora Eres. Clint, desde Madrid, los cuatro Harrys, a la espera del encargo de esa soñada banda sonora que aún no ha llegado. Lo de ahora es su tercer álbum, Asuntos Internos. Es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio.